Yeah, es DJ Omar con esta remix. Ya te voy a traer de la C. Come on. Esta tierra es la más traicionera, un mundo lleno de maldad que te encierra. Mira, mira, mira los ojos del demonio, solo ves odio y mal, te desea todo. Por eso camino con los ojos bien abiertos, porque no sé si camino por el camino que es correcto. Desde la sombra aparece mi peor enemigo, soy yo, vestido de negro con una cuchilla. Mi cuerpo descompuesto como si estaría muerto, me atajo una lucha. Trato de parar la pelea, pero no escucha. Silencio desapareció, me doy cuenta que antes de irse me cortó, botando sangre en la oscuridad. Me doy cuenta que existe la maldad. Un cielo negro, un mundo frío. Ahora entiendes lo que te digo. Un cielo negro, un mundo frío. Ahora entiendes lo que te digo. Lo único que me mantendrá vivo es hacer lo correcto. De mi mente va directo a plurimorbidad. Escenas de mi vida, vueltas y vueltas, mujeres sueltas, drogadicto, prostituta, vagabundo, ocupando nuestro mundo frío y mundo. Soy inocente, grita la gente. Un cielo negro, un mundo frío, ahora entiendes lo que te digo. Un cielo negro, un mundo frío, ahora entiendes lo que te digo. Un cielo negro, un mundo frío, ahora entiendes lo que te digo. Un cielo negro, un mundo frío, ahora entiendes lo que te digo. Yo te ataco esta pista como un terrorista, un soldado perdido en el underground con PRM y los enemigos del estado. No me quedaré callado y nunca seré controlado. Lo débil y pajero lo veo en su entierro. Frente hispano latino que te hace daño mental, espiritual y físico. Ahora entiendes lo que te digo, amigo. Cielo negro, un mundo frío, ahora entiendes lo que te digo. Un cielo negro, un mundo frío, ahora entiendes lo que te digo. Come on. Yeah. DJ Omar 2000.